Domingo 28 de mayo, Pentecostés. Sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Hechos 2, versículo 2. El texto frente a nuestros ojos en este día de Pentecostés nos recuerda que así como el aire siempre llena vacíos, así el Espíritu Santo quiere llenar todos los vacíos que hay en nuestras vidas. En Isaías 61, versículo 1, el Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha consagrado. Al reconocer el Espíritu Santo como el aire que precisamos respirar espiritualmente para tener vida plena, debemos también reconocer la necesidad de ser constantemente llenos de Él, tal como nos lo recomienda Efesios 5, versículo 18. No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno, al contrario, llénense del Espíritu Santo. Existen varias razones para ello. En primer lugar, porque si vivimos por el Espíritu, vamos a estar dando de gracia lo que de gracia hemos recibido, de según Mateo 10, versículo 8, y esto necesariamente produce un vacío en nosotros. Porque, por otro lado, el Espíritu Santo quiere y va a llenar porque el que da recibe más y en abundancia. Otra razón de ello es que cuando estamos viviendo guiados por el Espíritu Santo, nuestra vida es como la luz de la aurora que va en aumento, Proverbios 4:18, y por ende necesitamos más del Espíritu Santo. Recuerda, hermana y hermano, que en este Pentecostés el Espíritu Santo nos regale comunión con uno mismo, con Dios y con el resto de la Iglesia, porque es el Espíritu Santo el que origina, sostiene, une, defiende, fortifica y santifica a la Iglesia. Cambia tus acciones con el Espíritu Santo y así el Espíritu Santo cambiará tus deseos y afectos. ¡Feliz Pentecostés! Una reflexión de Daniel Enrique Frankowski para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.